segundo disco solista de Franco Salvador, el baterista de Pez. Escuchamos Todo lo Esencial. Va saliendo desde casa el sol. Se está rearmando. Otro debut, Monzón del Rock, junto al Chizo de la Renga. No me puedo dormir, lo que digo lo imagino en imprentas. ¿Para qué sentirme así? No puedo decidir por mí. Doy noticias más veces de las que puedas comprender. Cuando la sangre a correr, no hay dinero que compre esta ley. ¿Cómo arrancar la pasión dentro del pobre? Vive aquel. No me puedo dormir, lo que digo. Look back.